Un cordial saludo, queridos amigos, y bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos en nuestro sexto capítulo, podríamos hablar ya de la mitad de esta temporada que hemos estado hablando acerca de la unidad en Cristo. Saben ustedes que, por más que la Biblia nos muestre explícitamente mensajes con respecto a la unidad, el Señor Jesús, al entender cómo somos cada uno de nosotros, que aún siendo explícito el mensaje divino nos cuesta entender y poder aplicar, Él nos ha dejado, así como en el pasado habló a través de parábolas, hoy en día nos habla también a través de imágenes, ilustraciones que nos ayudan a entender la unidad y cómo somos parte del pueblo de Dios, una iglesia unida. Por lo tanto, te invito a que permanezcas en compañía de Lecciones de la Biblia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Y ya estamos al aire, queridos amigos, en este programa, como bien decíamos, hablando de la unidad. Imágenes para entender cómo es la unidad, cómo la Biblia nos señala la unidad en Cristo Jesús. Para eso tenemos nuevamente Pastor Everantío. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Muy contento de continuar acá en Lecciones de la Biblia compartiendo con los amigos este estudio de la Palabra de Dios. Así es. Y para este capítulo hemos invitado a un pastor, un gran amigo, Pastor Julio Flores. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Pastor, también por este privilegio. Poder compartir y estudiar juntos, y gracias también a los amigos que nos ven en sus casas. Así es. Pastor Ever, nosotros ya hemos estado con la gente, conociéndonos. Vamos a conocer un poquito al Pastor Julio Flores. Está pastoreando un número de iglesias aquí en Santiago. Cuéntenos cómo se llama el distrito, en qué parte del Gran Santiago está ubicado su distrito. Gracias. Estoy recién llegado, creo, del sur de Coyhaique, y estoy en el distrito Quinta Normal, atiendo 5 iglesias. Uh-huh. Iglesia Quinta Normal, Lo Prado, Yugoslavia, Bienaventurado Israel y Corona Sueca. Uh-huh. El lado poniente de la capital, sí, ¿no? De la, sí, ciudad de Santiago. Y bueno, ahí vamos a ir, tal vez usted nos puede contar algunas anécdotas, ilustraciones, porque el distrito o la región de Coyhaique, cuéntenos dónde queda. Ese es el distrito anterior de donde usted viene, ¿no? Sí, y quisiera saludar a esos hermanos buenos. Los hermanos, el distrito de Coyhaique, un distrito, la región de la Patagonia le llaman. Solo para ilustrar, en alguna ocasión me acuerdo que fui a una ferretería y pedí algo y me dijeron, no, eso lo venden en Chile. Los lugareños mencionan que están muy alejados. Estando aún dentro del mismo, claro, Chile, claro. Ellos consideran que están tan lejos de las, sí, ciudades. Fue una manera de broma, pero no olvido eso, cómo los coyhaiquinos perciben su realidad. Bueno, ahí en invierno con nieve, varios metros de nieve, ¿no? Sí, pero muy lindo. Así es. Eso puedo decir, muy lindo. Bueno, bienvenido, Pastor, gracias. Gracias. Y estamos felices de que esté acá en Santiago ministrando y también siendo un tremendo aporte, gracias, ahí acá en Nuevo Tiempo. Vamos a orar, así que para dar inicio, Pastor, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tu iglesia se prepara por la alimentación de sus miembros. Y vamos a abrir tu palabra y vamos a ver lo que tienes para cada uno de nosotros. Enriquécenos y que lo que vamos a ver sea de bendición para cada uno de nuestros oyentes, así como lo es para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Si hablamos de enseñanza, pedagogía, creo que por excelencia el Señor en su palabra de alguna forma nos enseña, no solo con un concepto, no solo con un método, sino de múltiples formas. Estoy pensando en Hebreos, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo 1, el verso del 1 al 3? Dice, a los padres por los profetas, muchas veces nos ha hablado. Y de muchas maneras. Y de muchas maneras. Y hoy vamos a ver una de esas maneras como al tomar este concepto, esta enseñanza, este tema de la unidad, cómo el Señor ahora en términos prácticos, es decir, cuando Él decía estas imágenes, le hacía sentido a la gente en sus contextos. Puede que para nosotros algunos sean un tanto lejanos o carezcan de un significado porque estaba dado para un contexto, pero al estudiar ese contexto y que para la audiencia, para la iglesia en ese momento era muy claro, obviamente para nosotros también lo va a hacer. Ahora, llama la atención que en la Biblia, en una mentalidad completamente diferente a la nuestra, no tenemos tantas definiciones, sino imágenes. Las definiciones, los conceptos se expresan a través de imágenes. Por eso tal vez el Señor usó tantas parábolas y ahora para hablar del concepto de unidad también empleamos y recopilamos varias imágenes que la palabra de Dios presenta, porque es la forma como la Biblia presenta los conceptos, a través de imágenes que son fáciles de memorizar. Y me gusta pensar que cada imagen por separado aporta, y en general, cuando uno ve todas las imágenes, son contribución para en general, para el crecimiento, para la iglesia, pero todas juntas, cada una de a poco aporta. Una de las imágenes que trasciende los tiempos, las edades e incluso en la palabra de Dios es el concepto de pueblo, pueblo de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde se origina? ¿Qué propósito tenía el Señor para mostrar esta imagen de que un conjunto de familias, porque esa era la organización social o la estructura que había, que era el patriarcado, pero todos ellos juntos formaban un pueblo de Dios? Cuando nosotros hablamos ahora en términos generales hoy día de naciones o pueblos, cada nación o pueblo tiene algunas características. Por ejemplo, si hablamos un poquito de Holanda, vendrán a nuestra mente las lindas imágenes de aquellos tulipanes, los molinos, del queso, y también algunos trabajos o funciones que tienen ciertos países. Por ejemplo, cuando se habla de nuestro país, Chile, vienen a la memoria las termas, la cordillera de los Andes, distintos elementos y también funciones que van desarrollándose de acuerdo con un pueblo. Los pueblos tienen ciertas características y también ciertas ocupaciones. Cuando nosotros hablamos ahora de este concepto pueblo de Dios, no estamos hablando solamente de un pueblo, sino de un pueblo que tiene ciertas características diferentes a otras naciones. La palabra de Dios, cuando señala esto, dice que el pueblo de Dios es especial, es linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como los pueblos hoy día, hablando de naciones, tienen características, el pueblo de Dios o esta imagen del pueblo de Dios tiene también ciertas características y también una función especial que es anunciar virtudes. Éxodo capítulo 19, ¿no? Muestra que el pueblo de Dios era o tenía algo muy especial. En el contexto del pacto, el Señor les da esta imagen, esta identidad, ¿no? Y dice el verso 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es un mensaje que Dios quería para el pueblo a través de Moisés. Es decir, a los hijos de Israel, ustedes son mi pueblo, un reino. y no es simplemente una definición política como nación, como organización, sino que incluye allí su identidad, su misión. Es una imagen que el Señor ahí ya está transmitiéndole a su pueblo, ¿no? Un especial tesoro. Interesante que no es simplemente una nación, una raza. Sí. Hay un propósito divino detrás de aquello. Me quedé con, tal vez fue interrogante, de cuándo, de dónde está esta imagen de pueblo de Dios. Yo quiero leer este texto que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿De dónde lo sacó esta idea? Dios sacó un pueblo, y aquí me gusta pensar en que no fue por los méritos, no fue porque eran buenos, no fue porque, era solamente porque Él decidió y Él los amó. ¿Y los tomó de dónde? Los tomó de una realidad. El momento que veía ahí el pueblo de Egipto, los veía, eran esclavos, y para que sean el pueblo de su heredad. Uh-huh. Ahora, tú mencionabas, Heber, que en el Nuevo Testamento, estaba citando el texto ahí del apóstol Pedro, el Señor también considera y tiene esta imagen, es duradera la imagen de pueblo. Porque alguien podría decir, en los tiempos de Esteban, el pueblo de Dios dejó de ser el pueblo de Dios. Hemos escuchado esa frase para bien o para mal. Sabemos que dejó de tal vez cumplir su función. Pero la pregunta es, ¿cómo se extiende, cómo dura la imagen de pueblo de Dios hasta incluso nuestros días? Allí, de hecho, en la frase que estábamos utilizando, nación santa, pueblo adquirido por Dios, da la impresión que se está tomando también la imagen y las palabras que usa el libro de Deuteronomio. Es el mismo lenguaje. Sin duda alguna es el mismo lenguaje. Siempre Dios ha tenido un pueblo. Solamente que ahora en el Nuevo Testamento no está limitado solamente a un tema de raza o de sangre, sino que es un pueblo más abierto. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús llegan a ser parte de este pueblo. Un pueblo que incluye a judíos nacionales y también a gentiles, aquellos que no son judíos de raza, pero que también han aceptado a Jesús como el Cristo y Salvador, llegan a formar parte de este pueblo. Ha habido una continuidad, siempre ha habido un pueblo de Dios con una misión. Siempre Dios ha tenido este pueblo elegido para un propósito especial. Y me gusta Ajá. pensar que este pueblo, ¿qué de especial tiene? Creo que el pueblo, en la línea del tiempo, en todos los tiempos, lo especial que tiene es su propósito. ¿Para qué es este pueblo? Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se menciona para. Y en el Nuevo Testamento está para que anunciéis su misión. Eso está. Y en el Antiguo también, pero anunciado de una forma diferente. Claro. Pero es el mismo propósito, cumplir la misión de Dios. Entonces la característica, más que una nacionalidad, más que es una característica, la misión. Eso me gusta pensar en esta lección. Interesante que cambian los tiempos, cambian las costumbres, la cosmovisión de ver las cosas. Indudablemente cambia desde que el Señor llama a Abraham y comienza a formar su pueblo, pasando por esta esclavitud en Egipto, la liberación, etcétera. Esta continuidad, más que transición, esta continuidad ahora hacia los gentiles. Y llegamos nosotros también a ser parte del pueblo de Dios. Esta imagen, cuán importante es que desarrolla el sentido de pertenecer a algo, sentido de pertenencia. Uh-huh. Vivimos en un mundo, en una cultura en el cual las instituciones carecen de autoridad, de valor. Entonces, ¿cómo yo puedo sentirme parte de? Y está la imagen de pueblo de Dios. Yo pertenezco al pueblo de Dios y que se manifiesta de forma concreta a través de la iglesia. Porque pueblo de Dios son las personas. Exacto. Somos ese redil del Señor que dice Juan capítulo 10. Pero tiene que concretarse para que termine de desarrollarse o de madurar el sentido de pertenencia a través de, en este caso, la iglesia del Señor, es decir, la organización, el pueblo dentro de esa o en armonía con esa organización. Y no solamente da identidad y pertenencia, sino que también da propósito. Uh-huh. Todos o todas estas personas, siendo parte del pueblo de Dios, ahora tienen una identidad especial y también tienen un propósito. Y que interesante, porque fue lo que perdió Israel, ¿no? Perdió el propósito. Su propósito. Aun cuando conservaba la identidad. Ajá. La identidad, a pesar de algunas dificultades, hubo un momento en que pasaron de estar muy, muy alejados de su identidad hasta tener una identidad bastante exclusivista. Uh-huh. Pero no perdieron la identidad, pero sí el propósito. Pero de forma aislada no se saca nada con tener identidad si se pierde el propósito. Exacto. Ahora, me llama la atención, entonces, desde Génesis 12, el llamado a Abraham para ser pueblo hasta nuestros días, hay un concepto que es tal vez el hilo conductor que permite esta continuidad de la imagen o el concepto de pueblo de Dios. Y es que para su pueblo, y leíamos en Éxodo 19, lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, con Moisés, con David, etc. Hay un concepto de pacto. Y de hecho el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, dice que es un pacto eterno, un nuevo pacto en Cristo Jesús, ahora para el nuevo pueblo. Es el mismo pacto, pero la palabra nueva no es que hay un viejo desechado, sino que ahora los protagonistas cambian. Ahora, ¿cuán importante es vivir como pueblo de Dios, pero entendiendo de que el verdadero pueblo de Dios tiene que vivir bajo un pacto? ¿Cuál es la trascendencia para la vida práctica hoy en día? Cuando hablamos de pacto, siempre estamos hablando de dos personas. El pacto no es unilateral, siempre hay dos personas. Y esto involucra que siempre hay roles que se desempeñen. El Señor siempre es el iniciador del pacto. Pero también este pueblo del pacto tiene señales externas del pacto. Siempre han habido señales externas o evidencias de que hay un pacto. Hay un estilo de vida, hay elementos que demuestran que este pueblo tiene costumbres diferentes, tiene hábitos diferentes y tiene un pacto real con Dios. Y a lo largo de la Biblia es lo que encontramos. Y son señales para evidenciar de que ese es el pueblo de Dios, porque pueden haber otros, ¿no? Creo que en primer lugar debiéramos ir a la palabra de Dios y ver qué enseñan las Sagradas Escrituras. Sí. Y luego, una vez que hemos identificado cuál es la enseñanza y el mensaje claro de la palabra de Dios, buscar un pueblo que pueda vivir de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Es un camino mucho más lógico y mucho más corto que el dar todo el recorrido. ¿Hay evidencias concretas en la Biblia de quién o cómo es el pueblo de Dios, no? Sí, yo quiero, veo en la Biblia, el pueblo de Dios es un pueblo, las personas, está conformado las personas, en primer lugar que deciden, hay una decisión, deciden ser parte del pueblo de Dios. Más que por nacionalidad, más que por herencia, es una decisión. Y yo decido ser parte del pueblo de Dios y eso implica un antes y un después, un nuevo nacimiento. Y después del nuevo nacimiento, eso implica también decisiones y crecimiento y está la palabra clave, obediencia. Uh-huh. Creo que eso es clave para ser parte del pueblo de Dios. Así es, hay una obediencia, interdependencia, que con la siguiente imagen que vamos a ver ahora en el siguiente bloque, vamos a ir aclarando, ¿no es cierto?, estos conceptos que el Señor dejó ahí en su palabra. Vamos entonces a hacer un corte, queridos amigos, usted no se separe, ya volvemos muy pronto aquí en Lecciones de la Biblia. Recordando siempre los medios en el cual usted se puede comunicar con Lecciones de la Biblia, como por ejemplo el correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Queremos saber de usted, de dónde nos sintoniza, si usted tiene algún pedido de oración, alguna inquietud bíblica, estaremos gustosos de poder entrar en contacto con cada uno de ustedes. Aquellos que disfrutan o utilizan las plataformas digitales, también está allí nuestro canal de YouTube, con todos los programas, no solamente de Lecciones de la Biblia, sino otros programas que van a ser de bienestar para usted. Cuéntenos de dónde nos sintoniza. Es bueno saber que tenemos amigos de Lecciones de la Biblia por muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Y que las imágenes que la Biblia muestra hablan de eso. Cuando hablamos amigos que nos ven desde Alemania, Holanda, desde gran parte de Sudamérica, Centroamérica, un saludo, no hemos mencionado, ¿no? Pero en Centroamérica tenemos muchos amigos que nos están sintonizando, Norteamérica lo mismo. Por lo tanto, ahora hay una especie de imagen, ya tenemos una imagen que es pueblo de Dios, que da sentido, propósito, pertenencia, identidad, evidencias para el resto, para que se sepa que ese pueblo es especial, un pueblo adquirido. Pero ahora vamos a la interna, dentro de este pueblo de Dios, y hay una imagen que aparece en Efesios, especialmente el capítulo 2, que nos muestra que es como una casa, como un edificio, llamada, esta imagen podríamos llamarla, la casa de Dios. ¿No es así? ¿Qué características tiene? Bueno, en un edificio tenemos varios elementos. Antiguamente, especialmente en esa época, había en casas de barro o casas de ladrillo. Cada elemento va formando parte de este edificio. Acá la Escritura menciona que hay piedras principales, apóstoles, profetas, pero la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Esto de alguna forma da la idea de que cada creyente llega a ser parte y a encajar dentro de una estructura, y una estructura que es sólida, una estructura que es permanente. Aquí tenemos una idea que es interesante. El pueblo de Dios, dado que se usa una imagen de un edificio cuya piedra principal es Cristo, una piedra sólida, firme, presenta la idea de permanencia del pueblo de Dios. Por ahí tal vez surge alguna idea de que el pueblo de Dios se va a acabar o que este edificio podría derrumbarse. Pero mientras la iglesia permanezca unida unos con otros y cimentada en Cristo Jesús como la piedra principal, entendemos que este pueblo va a permanecer, tiene solidez y permanencia a través del tiempo. Y si nosotros miramos, siempre ha habido, lo mencionábamos en el bloque anterior, un pueblo de Dios. Y en el tiempo del fin también el pueblo de Dios permanece porque está edificado sobre Cristo Jesús. Vamos ahí a leer en Efesios. Pastor Julio, por favor, no sé si tienen ahí Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Sí. ¿Leo? Efesios 2. 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Leo el 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, yo quiero mientras ustedes estaban hablando, estaba pensando en la realidad de, me venían recuerdos de algunos lugares, y yo quiero esto en la práctica, iglesias unidas, iglesias coordinadas, iglesias con esta característica, la unidad, iglesia que crece. Pienso en, nos toca liderar juntas de iglesia, iglesia que está por ahí con algunos problemas, iglesia que es afectada, juntas de iglesia, iglesias que hay división. Y resalto esta lección, estos textos tan necesarios para estos tiempos. Creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo, verán sus realidades, las iglesias, y cuando no hay esta unidad, se afecta. Es interesante todos los elementos que son mencionados acá, ¿no? Para evitar aquello que estás mencionando, Julio, esa se afecta la unidad, pero hay personas detrás, ¿no? Y aquí en primer lugar dice, edificado sobre el fundamento, ya fue mencionado, siendo lo principal de ese fundamento, Cristo Jesús. en quien todo el edificio, bien coordinado. Quiero resaltar ese punto, ajá, porque la base del edificio, la piedra angular, es Cristo. Este edificio es sólido, permanece en el tiempo. Pero hay otro elemento aparte de la base que le da permanencia en el tiempo, y es la coordinación, porque la iglesia va creciendo de manera coordinada. Mucho cuidado con esto, porque sí, muchas veces también surge la idea de que al transcurrir el tiempo y llegar a los eventos finales, la coordinación u organización del pueblo de Dios ya no va a ser necesaria. Pero la palabra de Dios presenta y algunos dicen cosa, que hasta podemos salirnos de la organización y actuar de forma, exacto, con los principios y todo, pero no es pero así. La palabra de Dios presenta otra realidad. Uh-huh. Miren, yo veo, por ejemplo, el trimestre pasado estudiamos el libro de Hechos. Una iglesia perseguida, una iglesia proscrita, porque ellos estaban distribuidos en distintos lugares. Pero no por eso yo veo una iglesia que no es coordinada ni organizada. Claramente se ve una iglesia organizada y coordinada, porque la organización, ahora hablando literalmente, no depende de edificios, no depende de la infraestructura. La organización depende de la obra del Espíritu y también de la coordinación de los líderes y dirigentes del pueblo de Dios. Todo lo equilibrado es saludable. Todo lo que se va a un extremo no es saludable. Pretender hablar que la iglesia no necesita organización no es saludable. Basar o pretender el otro extremo, creer que la iglesia depende de la organización, menoscabando, incluso anulando a sus miembros, a las personas, también no es saludable. Y fíjense que en este ejemplo que estábamos viendo ahí en Efesios, Pablo conecta dos elementos muy importantes. Él decía, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Y dice, miembros de la familia de Dios. O sea, él parte por eso. Y una familia, no importa el edificio donde viva, la estructura, pero la familia se compone de personas, algunas muy correcto, numerosas y otras pequeñas. Puede ser, por ejemplo, se casa un joven con una señorita y ellos ya son una familia. Exacto. ¿No? Pero inmediatamente luego Pablo dice ahí en Efesios capítulo 2 verso 20, edificados sobre el fundamento, que son varias piedras, el fundamento escrito, pues son varias piedras bien coordinadas. Es decir, sí, la familia tiene que estar bajo o dentro de esa coordinación que estábamos comentando, que es la organización. Interesante cómo aquí se ve el equilibrio, el cuidado o reconocimiento de que la iglesia está formado por personas, como tú decías, Julio, uh-huh, con dones espirituales que el Señor les ha provisto, pero que debe estar en una organización estructurada, coordinada, para poder también cumplir ese propósito. Aquí hay una advertencia en la Biblia, ¿eh? 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pareciera una primera lectura que está hablando del cuerpo, ¿no? Si nosotros vemos el contexto, capítulo 3 habla colaboradores de Dios, está hablando de una iglesia, está hablando de una comunidad en donde Dios quiere morar. Y más adelante, en el capítulo 6, va a mencionar, sí, en lo personal, en el cuerpo, pero en este versículo me llama la atención, Dios quiere que nosotros seamos parte del cuerpo. Y aquí comencé mencionando esta parte, ¿no? Cuando algunos hermanos piensan que pueden ser independientes, salir, ¿cómo se afectan ellos? ¿Cómo afectan sus familias? Mientras estoy diciendo esto, estoy pensando en algunas personas que me ha tocado pastorear, como en algún momento pensaron en que lo mejor es salir de la iglesia porque es imperfecta, y salieron, y yo después he sabido cómo salieron y se han afectado ellos, sus familias, y lógico, son decisiones que tomaron. A uno le afecta, pero son decisiones personales. Uh-huh. Y le afecta también a la iglesia. Sí. Dos ideas. Mencionamos hace un momento el tema de la coordinación, uh-huh, que tenía el propósito de ayudar a cumplir la misión. pero la coordinación es para crecimiento, tanto externo como interno. Y especialmente dado que hay ataques contra el pueblo de Dios, porque siempre lo han habido, la coordinación servía para proteger, siempre ha servido para proteger de estos ataques. En la iglesia primitiva, una iglesia coordinada y organizada protegía a la iglesia de los falsos maestros, de aquellos lobos rapaces, claro, predicadores itinerantes, judaizantes, con doctrinas extrañas que venían allí para resguardar la gracia del Señor. Y ojo con esto, aquellos que atacan al pueblo de Dios están siguiendo el espíritu del dragón. Según Apocalipsis 12, 17, quien hace guerra contra el remanente, quien hace guerra contra el pueblo de Dios, quien intenta destruir este edificio, quien intenta destruir el pueblo de Dios, no es el Señor, es el dragón. Cualquier persona que ataca al pueblo de Dios, que está restaurando verdades, está haciendo la obra del dragón. Exacto. De alguna forma también el Señor lo dijo, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, está hablando ahí especialmente de esa misma, de ese mismo aspecto. Hay otra imagen que es muy similar, ¿no? Pero tiene que ver tal vez con algo más espiritual o más físico, alguien podría también interpretarlo. Y tú mencionabas, Julio, ahí en 1 Corintios capítulo 3 y el capítulo 6, en donde se da esta imagen del templo de Dios o el templo del Espíritu Santo. ¿Qué representa esta imagen? ¿Será que es exclusivamente aquella interpretación que dice que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, el templo del Espíritu Santo? Bueno, Julio, ya hace un momento estaba explicando y usó un contexto. ¿Cómo era el contexto que habías usado? Cuando dijiste colaboradores, ¿verdad? Sí. Colaboradores del Señor. Da la imagen, o esta imagen presenta la idea de la morada de Dios en medio de su pueblo. Dios morando en medio de su pueblo. Siempre, aunque el Señor no habita en lugares hechos por hombres, la imagen del templo era el lugar de la morada del Señor. Si se utiliza esta imagen es porque el Señor quiere morar en medio de su pueblo y con los suyos a través de su Santo Espíritu. Y parte de esa morada también es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón. Entonces no está errada esa interpretación, pero hay que partir de lo macro, ¿no? En el contexto dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, verso 3, es decir, previo a aquella imagen del templo, dice que Pablo se refirió a los que considera desafíos para mantener la unidad. Y él les dice, pues hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ese es el contexto. Entonces les dice, para evitar esto, recuerden que ustedes son templo de Dios. Interesante ahí ese, es un desafío, un llamado también, ¿no? Creo que este estudio es una bendición para nuestras iglesias. No solamente para nosotros, para nuestras familias, a nivel personal. Quien está viendo esto sabe que, y es miembro de la comunidad de la iglesia, sabe que la iglesia está siendo, perdón, lo voy a decir así, Satanás está atacando a la iglesia por medio de la desunión, por medio del egoísmo, por medio de el yo. Estos son textos necesarios para la unidad de la iglesia. Interesante que Pablo dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sobre esto, la presencia de Dios sabemos que siempre está, porque Él así lo ha prometido. Pero debemos ser sinceros y reconocer que no siempre somos conscientes de ello. Leía un libro hace un tiempo atrás, espectacular, llamado Patriarcas y Profetas, y mencionaba sobre Enoc. Y hablando de la presencia de Dios, decía, Enoc logró vivir tal vida, o tal vida de santidad, porque él vivió con la constante sensación de la presencia de Dios a su lado. Al tener la sensación de que la presencia de Dios está en su iglesia, eso debe cambiar también nuestras relaciones interpersonales y debe generar unidad. Interesante ese, como Pablo conecta, ¿no? El capítulo 3, 1 Corintios, él está diciendo que esa presencia está en medio nuestro, está en la iglesia, a tal punto de que incluso está en nosotros. Por lo tanto, también debemos, en el capítulo 6 dice, cuidar nuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo. Vamos a entonces hacer un alto. Invitamos a nuestros amigos que permanezca con nosotros, que no se separe porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas religiones? Estas y otras respuestas encontrarás a través de esta guía de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. En él podrás descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirlas solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibir gratuitamente este material. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias nuevamente, amigos, por seguir en compañía de Lecciones de la Biblia. Si usted está recién incorporándose y ya se ha perdido el bloque número 1 y el número 2 anteriormente, no se preocupe. Vaya usted a la plataforma de YouTube y ahí encuentra todos los programas y las temporadas de Lecciones de la Biblia, porque al seguir estas temáticas, ¿no?, durante 3 meses, uno tiene mucho contenido que puede servirnos para diversas situaciones, ¿no? Así que es especial estudiar la Biblia en unidades temáticas, ¿no? Otra de las imágenes, yo creo que no amerita mayor comentario porque es muy clarita, ¿no? Es acerca de la unidad del pueblo de Dios, de la iglesia, considerándola como un cuerpo. En el cuerpo existen, podríamos decir, no sé si decir el órgano más importante, pero así como el corazón, los pulmones, el cerebro, se destacan por ser esos órganos vitales, así se conocen, ¿no? Órganos vitales, de vital importancia. ¿Qué es una uña en el dedo pequeño? ¿Qué es tal vez los vellos, los cabellos? ¿Tienen menos importancia? ¿No sirven para nada? Hay por ahí un órgano, ¿no? El vaso, dice, no, me saqué el vaso. ¿Y qué te produce eso? O las amígdalas. Claro, no sirven. El apéndice. ¿Será así? ¿Será que en nuestro organismo hay cosas más importantes que otras? En realidad uno aprecia que hay tal vez algunos órganos o miembros del cuerpo que son más visibles o que son más destacables que otros, pero para la función de cada uno de los elementos y para poder actuar en la vida, para caminar, para dormir, para comer, se requiere de organización y de interdependencia en cada uno de los miembros. Uno va caminando por la calle, los ojos van mirando dónde yo voy a pisar, los oídos van atentos al momento de cruzar tal vez una calle, una avenida transitada para ver o escuchar si viene algún vehículo, alguna motocicleta. Mis pies van moviéndose, mis brazos se mueven también para poder impulsar el cuerpo. El corazón va bombeando la sangre, los pulmones van llenando de oxígeno el cuerpo también para que los músculos tengan la capacidad de moverse. Vemos un trabajo coordinado, pero donde también cada uno de los órganos y los miembros del cuerpo dependen unos de otros. Ningún órgano podría depender por sí solo. Ahora, si tuviésemos solamente oídos, tendríamos problema. O si tuviésemos solamente ojos y nada más, tendríamos problema. La imagen de la iglesia como el cuerpo de Dios claramente presenta la necesidad de interdependencia de cada uno de los miembros. Aquí hay un problema, tal vez, de autoestima espiritual. Probablemente la iglesia está viviendo un problema de autoestima espiritual, de subestimarse. ¿Les ha pasado a ustedes, Pastor Julio, que muchas veces encontramos hermanos que sienten que no aportan, que están sentados en la iglesia y que les gustaría tal vez en el fondo de su corazón ser como aquel hermano, tener el don espiritual que tiene esta hermana? Y se va menoscabando nuestra, entre comillas, autoestima espiritual. Sí, sí. Lógicamente, ¿no? Alguien que siente que no hace lo que el otro más visible por así decir, labor menor, porque no tengo el otro, se siente afectado. Qué lindo, pero me fascina esta imagen. Si tenemos para elegir cuál de las imágenes es la más bonita, está difícil. Qué linda imagen, el cuerpo, viendo la iglesia como el cuerpo. El texto dice, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué imagen tan ilustrativa y tan pedagógica para enseñar cómo debe funcionar la iglesia. Y si funciona así, hay éxito. Si no funciona como un cuerpo, si cada uno no entiende su función, su rol, si las personas comenzamos a ver, a sentirnos importantes ante la pregunta, ¿no? Alguien pensará, es que yo hago esto, no es tan relevante. Hay que comenzar considerando que lo que hago, el Señor quiso, leímos en la imagen anterior, me parece, Dios me puso acá, Dios me dio la oportunidad, soy bendición para la iglesia. Teniendo eso, esta imagen ilustra muy bien cómo debe funcionar la iglesia. Y en términos prácticos, en la iglesia, nosotros que nos toca pastorear a las iglesias, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la iglesia para comenzar a valorar aquella uña pequeña, aquel órgano que, es cierto, puede que sea pequeño, que no destaque, pero que es parte fundamental de del funcionamiento de todo el organismo, de todo el cuerpo y de toda la iglesia? ¿Cómo esa persona? Estoy pensando, por ejemplo, en un hermano que es predicador, que tiene el don de la predicación, y tenemos acá a este otro lado otro hermano que no tiene claro cuál es su don, pero que, por ejemplo, tiene una panadería o trabaja en un taller de bicicletas. Entonces, muchas veces, al tener una visión un tanto más cerrada de lo que es la iglesia y su funcionamiento, la pregunta es, ¿qué puede hacer un panadero en la iglesia? ¿Qué puede hacer un reparador de bicicletas en la iglesia versus un hermano que tiene el don de la predicación, que él sí, aparentemente, puede hacer mucho en la iglesia? ¿Cómo entonces, en términos prácticos, revertimos en las iglesias para que todos sintamos que somos parte importante en el funcionamiento de Dios? Creo que en ese aspecto, como líderes, tenemos un buen trabajo que para hacer. En primer lugar, debemos hablar, enseñar y predicar más sobre los dones espirituales. El Señor a cada uno de los miembros de su iglesia ha dado dones y talentos. Tal vez, como mencionábamos, algunos más visibles, otros no tan visibles. Ahora, en segundo lugar, debemos y tenemos el deber de poder ayudar a cada uno de los miembros de iglesia a descubrir su talento, su don. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que tienen para que su talento y don pueda encajar dentro de esta maquinaria o dentro de este cuerpo, de esta maquinaria viviente que es el cuerpo del Señor? Cuando nosotros hemos descubierto tal vez aquellas cualidades que tal vez aparentemente no son tan prominentes, pero son buenos en eso, pueden eso de alguna forma utilizarse para el cumplimiento de la misión y para el crecimiento de la Grey. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una muy querida hermana de iglesia del sur de Chile. Ella no iba a predicar, no tenía la capacidad o el don para predicar, pero sí tenía una buena peluquería. Y ahí en la peluquería, cortando el cabello, conversaba con vecinas, con vecinos, con familiares, y tal vez ella podría decir, yo no sé predicar, no me atrevo a predicar. Pero usando lo que ella sabía con sus manos, comenzó a trabajar y formó lo que nosotros conocemos en la iglesia como un grupo pequeño. Un grupo que se reúne en una casa para orar, para estudiar la palabra de Dios. Y ella dice, bueno, yo no me atrevo a enseñar, claro, pero que alguien venga. Pero el pegamento del grupo era ella. Ella invitaba a las vecinas, ella las traía y con muy lindos resultados. Algunas personas comenzaron a acercarse al Señor a tomar decisiones. Como iglesia adventista, en el último tiempo, al menos acá en Chile, hemos enfatizado una frase, un eslogan, es un énfasis: tu talento, tu ministerio. Hay muchas personas que tal vez no tienen dones tan eclesiásticos, entre comillas, pero lo que ellos saben hacer pueden colocarlo en las manos del Señor y esto se transforma en un ministerio. Y es lo que tal vez muchas veces nos falta en la iglesia, ¿no? Yo quiero contar una anécdota Ojalá la amiga, la hermana que ve esto es del sur de la Patagonia. Ganas de dar su nombre. Me acuerdo que, a ver, antes de contar la ilustración, nosotros podemos, los líderes que tenemos algún cargo más prominente en el cuerpo que es la iglesia, podríamos hacer algo de reconocer aquellos que no, por alguna razón, están en distinto rol en la iglesia. Esta hermana fue elegida acción misionera y entonces le dijo: pastor, yo no tengo grupo pequeño. Y pensó cómo hacer su grupo pequeño. Y comenzó a llamar a sus amigas, miren, amigos, y le decían: mira, yo hice un casting. Y en este casting te elegí del grupo especial de los mejores amigos, los más cercanos, los más amables, y has sido ganador. Has sido ganadora. Nunca voy a olvidar ese casting que ella hizo en su mente, la verdad que fue en la mente. Me invitó al grupo pequeño y fue muy ameno. Podemos comenzar reconociendo la labor también de los hermanos, los miembros, que son partes del cuerpo, pero que por X razón, si puedo decir, haciendo la analogía del cuerpo, no les toca la función del corazón o cerebro, pero que son muy valiosos, son muy, muy importantes. Creo que eso puede ayudarnos. Así es. Pastor Ever, estamos pronto ya a pasar a nuestro resumen y la invitación final, pero a modo de transición, ¿no? Hay otra imagen que habla también por sí sola. Jesús, nuestro pastor, nosotros también somos sus ovejas, ¿no? Es una imagen que tal vez puede parecer un poco distante a nuestra realidad, dado que hoy día en medio de las ciudades no estamos viendo ovejas y pastores en todos los lugares. Pero en la antigüedad y en los tiempos bíblicos, las ovejas eran guiadas por un hombre, por un pastor que iba adelante. Hoy día en muchas culturas el pastor va atrás, empujando o arreando a las ovejas. En muchas ocasiones, los rediles o los grupos de ovejas se mezclaban. Pero ¿cómo hacían para separarse? El Señor Jesús dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y de esa forma, las ovejas se separaban de este pastor, del otro pastor. Uno de los elementos que ayuda, sin duda alguna, a mantener la unidad del cuerpo de Cristo es saber escuchar la voz de nuestro divino pastor. Queridos, queremos motivarles para que ustedes también continúen participando de este estudio en alguna de nuestras iglesias adventistas a lo largo del mundo. Puede entrar a www.encuentreunaiglesia.org y allí, en la sección conocida como Escuela Sabática, podrá también participar y ampliar este estudio que estamos realizando juntos acá por la pantalla. Como siempre, tenemos el resumen a cargo del Pastor Joel. Pastor Joel, tú tienes el resumen ahora, sí, para nosotros. Muchas gracias, Ever. La verdad que vamos a compartir una gráfica que nos ayuda a entender esto, porque de por sí las imágenes ya nos hablan por sí solas. Como se podrán haber dado cuenta, las imágenes hablan por sí solas. Por eso el Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos mostró estas imágenes que vamos a ver, que especialmente cuando hablamos de la unidad nos ayudan a entender esta relación que hay. Comenzábamos con el pueblo de Dios, el cual fue elegido con un propósito, desarrolló identidad, sentido de pertenencia. Y de la misma manera, en el día de hoy, tú debes saber cuál es el pueblo de Dios, cómo pertenecer a Él, cómo crear sentido de identidad y estas evidencias públicas para saber de entre todas las personas que dicen ser el pueblo de Dios, en el fondo no es quien diga, es lo que la palabra de Dios señala y muestra. También a través de un cuerpo, diversidad de personas, diversidad de órganos, en el caso de un organismo más grande, el cuerpo. Él es la cabeza de este cuerpo, por lo tanto dependemos de él, y entre los órganos hay una interdependencia. Así como el corazón necesita de los pulmones, de la sangre, necesita del cerebro, todos también dentro de la iglesia necesitamos en unidad ser interdependientes. La casa de Dios también estaba mostrándonos este equilibrio perfecto entre las personas y la organización. Están juntas, no es que una no necesita o se puede prescindir de la otra. Hablábamos del templo del Espíritu Santo también en este contexto, hablando de nuestros cuerpos, como dice 1 Corintios capítulo 6, pero en medio de conflicto, de disensiones, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 está hablando de que nosotros también somos templo del Espíritu Santo o templos de Dios, en el sentido de que Él mora en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y la última imagen que la Biblia también rescata con respecto a la unidad es nuestra relación con Cristo Jesús, de pastor e iglesia, ¿no? Él es nuestro pastor y nosotros como iglesia somos sus ovejas. Y eso también ocurre hasta en el liderazgo espiritual o ministerial que la iglesia de Dios debe tener. Concepto de redil de Dios, somos sus ovejas, y también la relación que tiene la iglesia actualmente también con sus pastores, ¿no? Y nosotros los pastores también debemos tener ese privilegio de representar el ministerio de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Imágenes, ilustraciones, Pastor Eber, que nos muestran claramente cómo Dios desea que estemos unidos, cumpliendo un propósito y una misión. Excelente. Estudiábamos recién que las ovejas conocen a su pastor. Para ti que desde hace algún tiempo llevas sintonizando este programa, o tal vez has sintonizado varios programas de nuestro canal, que has conocido la palabra del Señor. Para ti que también has estudiado la palabra de Dios con los cursos que has pedido y que te han llegado, has descubierto un plan que Dios tiene para tu vida. Pero quiero decirte algo, si tú conoces la verdad que Dios tiene para tu vida, si entiendes también que Cristo viene pronto y que Él murió por ti, te invito también para que puedas escuchar la voz de tu pastor. El Señor no solamente quiere que tú seas parte de su familia, que no solamente estés con Él, sino que también seas parte de su iglesia. El pastor nos llama. Y frente a esto quiero decirte lo siguiente. Si tú ya has estudiado la Biblia, si amas al Señor, si crees que Dios tiene un plan para tu vida, te invito para que no dejes pasar más tiempo. El Señor te invita a que des el último paso y te unas a este pueblo. Sé parte de esta iglesia porque el Señor te invita a este pueblo que espera la venida de Cristo Jesús. ¿Cuánto más vas a esperar? Las decisiones importantes se toman ahora cuando todavía hay tiempo. Haznos saber tu decisión. Ubica una iglesia, busca un pastor y sé parte de la unidad de este pueblo que espera el regreso de Cristo Jesús. Vamos a orar juntos al Señor. Inclina tu rostro. Buen Padre, muchas gracias porque tú nos presentas distintas imágenes para representar a tu iglesia. Muchas gracias también, Señor, porque en este mundo tienes un pueblo que te ama y espera tu venida. Buen Señor, te agradecemos porque a través del Evangelio, de la obra de tu Santo Espíritu y también de la obra de tu iglesia, este mensaje puede llegar a distintas personas. Señor, quiero pedirte especialmente por aquellos amigos que te conocen, que han estudiado tu palabra, para que también puedan dar el último paso y puedan no solamente estar unidos contigo, sino ser parte de este pueblo. Obra en sus corazones y permite, Señor, que en la eternidad podamos encontrarnos, porque somos hijos de un mismo Dios y miembros de la misma familia. Guárdale, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor Eber, muchas gracias por contar con su presencia en este capítulo. Muchas gracias. Pastor Julio, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos a encontrar nuevamente más adelante, ¿no? En un par de semanas más. Pero desde ya, que Dios te bendiga en tu ministerio junto también a tu familia. Gracias, gracias también por la invitación. Muy bien. Queridos amigos, que Dios te bendiga grandemente. Permanece en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y muy pronto también nos veremos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.